Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barrera, sin barrera. Miguel Peiretti. Sin barrera. Muy, pero muy buenos días. Un placer estar junto a todos ustedes con el propósito de compartir todo el quehacer del ámbito local, regional, de todo lo que pasa en las distintas provincias, en el país, en la nación. Pero hoy vamos a estar desarrollando lo que habíamos comprometido a hacer, pero no nos alcanzó el tiempo, todo lo que tiene que ver con el manejo del agua potable, la reducción que se está sufriendo, cuáles son los derechos que como ciudadanos tenemos. Vamos a estar también hablando de una campaña que se está realizando para un niño que tiene que ser atendido en España. Vamos a estar hablando de algunas actividades que se van a desarrollar en Vecinal Arsenal el próximo 24 de noviembre. Por supuesto que vamos a seguir desarrollando o en esta primera edición o en la segunda edición todo lo que tiene que ver con la mega estafa de Altos de Chipión, como así también todo lo que se está desarrollando por estas horas y la incidencia que tiene sobre nuestro país y sobre todo sobre nuestra área, la situación en Bolivia, como así también la complicada situación que está viviendo el pueblo chileno, donde hoy hay alrededor de 35 actos en todo Chile en homenaje a un nativo asesinado en la Araucanía por los carabineros hace ya algunos años. Todo esto lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir deshojando a lo largo de todo el programa, como también vamos a seguir recibiendo y dando lectura a los mensajes que ustedes nos envíen con respecto a todo lo que tenga que ver con la situación del tránsito en motos en todas las zonas donde ustedes vivan, en los barrios y en las áreas donde ustedes vivan, llamando al 3562 619202 o al 410-481. Lo pueden hacer también al Facebook, la base Radio FM 93.7, como así también a Radio FM La Base en Instagram. Todas estas son nuestras vías de comunicación, donde también pueden pedir los temas que quieran compartir, que quieran escuchar, para que desde aquí compartamos y los acompañemos musicalmente con todo lo que es de su deseo escuchar, porque la intención es poder complacerlos a todos, tratar de abrir en lo que a música se refiere el abanico a todos los géneros. Tratamos de ir haciéndolo, pero por así hay temas específicos que usted quiere escuchar y nosotros estamos dispuestos a brindárselos. Por eso que le pedimos que nos mande un mensajito al 619-202 o al 410-481, nos diga el tema que quiere escuchar y nosotros lo vamos a tratar de complacer. Todo esto y muchos otros temas lo vamos a ir desarrollando tanto en esta primera como en la segunda edición, pero ahora lo vamos a comenzar con música, con ritmo, con alegría, de esta manera. Procuna las melodías que el universo supo guardar, donando regresarás a la vina como semillas de tradición. Soñador de añoranzas, vive la banda Julio Querés. Y en los changos morenos, Pablo Truyenque vuelve a nacer. Los pájaros se van yendo en vuelo desconocido, dejándonos en el alma llamas eternas de libertad. Azules viaja la brisa, estoy vocelao. Retornando a su tierra, Lito Romero canta a su lado. Cacho Lobo se enciende para sus hijos una verdad. Ángel de la poesía, Felipe Rojas nunca se irá. Miguel Simón con su fuelle, Adolfo tocando el piano. El futuro en busca del sol. Los pájaros se van yendo en vuelo desconocido, dejándonos en el alma llamas eternas de libertad. En transmisión FM 93.7, la base Complejo Morteros, todo lo que se viene a la base. Agenda el teléfono y llamados de morteros o de localidades vecinas. 3562 405440. Porque el campo es la noticia del día. Toda la información para el hombre de campo. El proyecto Factor Humano en Tambo, iniciativa interinstitucional liderada por CREA, acaba de lanzar su autodiagnóstico, una herramienta interactiva que permite evaluar sistemáticamente la gestión de las personas en el tambo. Según destacaron, se trata de una plataforma interactiva inédita en Argentina y a través de esta herramienta y mediante una serie de preguntas, los dueños y administradores de las empresas lecheras tendrán una idea del desempeño general de su establecimiento en relación a la gestión de personas en cada una de las 6 áreas de análisis del proyecto: diseño de sistemas productivos, desarrollo interno, educación, familia y vivienda, infraestructura regional, entramado social e inserción en la comunidad y marco legal y contractual, y una referencia de cómo se posiciona frente a otras firmas del sector. Asesores, encargados y operarios también podrán participar del relevamiento. Con esta herramienta queremos ayudar a cada empresa lechera a poner una mirada en su gente, una perspectiva que les brinde la oportunidad de detectar puntos de mejora y ajuste a las necesidades de las personas, de su equipo. Cada una de las consignas de las 6 áreas nos marcan brechas para avanzar en este camino, expresó el ingeniero agrónomo Fernando Premahuiri, líder del proyecto. El autodiagnóstico además será una herramienta clave para el proyecto, ya que facilitará información valiosa a las instituciones participantes acerca de la situación real del sector en la materia, donde se encuentran las mayores falencias y por ende no hay que hacer énfasis al momento de trabajar. Las importaciones chinas de las 3 principales carnes, pollos, vacunos y cerdo, siguen creciendo de la mano de la caída en su producción de los cerdos por los problemas sanitarios conocidos. Por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que en el 2020 la producción de carne de cerdo del gigante asiático se reducirá en 20 millones de toneladas y que este faltante será parcialmente compensado por el crecimiento de la producción de pollos, que aumentaría en torno a 4 millones de toneladas y por mayores importaciones. De todos modos, el déficit en la oferta esperado será de 12 millones de toneladas de carne. Es más del doble de la producción argentina de las 3 carnes. Si bien China está trabajando en el control de la peste porcina africana, tanto en la fabricación de una vacuna como en el control de estos episodios mediante la aplicación de medidas de bioseguridad, todavía falta para que la situación sanitaria esté ordenada y todo indica que la menos por los próximos 3 a 5 años sus necesidades de abastecimiento serán altas. Esta crisis sanitaria y productiva impulsó las ventas de los mayores oferentes de carnes del mundo y esta vez la Argentina no se quedó afuera. Al respecto, un reciente informe del Ministerio de Agricultura explica quién le compra y qué carne compra el gigante asiático y también define qué lugar ocupa la carne producida en este país, en nuestro país, en ese combo. Funcionarios e industriales de la provincia de Santa Fe acordaron trabajar en conjunto para lograr tener una nueva ley de biocombustibles que reemplace a la que está vigente desde 2006 y que no siempre fue cumplida por los funcionarios nacionales de Cambiemos. La normativa actual vence en 2021 y sería de vital importancia para el sector contar con una nueva forma que regule la actividad y permita su desarrollo. Se trata de una industria con un enorme potencial, se dijo desde FISFE a la Federación de la Industria Santafesina, donde allí están nucleadas las fábricas de biodiesel. El proyecto acordado por los santafesinos apunta a subir el corte obligatorio del gasoil con biodiesel del actual 10% al 15% de inmediato. En el caso del bioetanol, con que se corta la nafta, se prevé subir el corte del actual 12% al 17,5%. De este modo, se explicó, la Argentina llegaría al modelo de mezcla que ya se utiliza en Brasil. En tanto, en el mercado voluntario de esos combustibles verdes, se propone generar condiciones comerciales mediante la quita de impuestos para promover el consumo, con el ejemplo de lo que sucede hoy con usos del transporte público en la ciudad de Rosario. Que más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. CARSFE, la entidad que nuclea las asociaciones rurales de Santa Fe, emitió un contundente comunicado donde expresa su total rechazo ante versiones referidas a la continuidad de los derechos de exportación. Ante rumores que indican una continuidad de los derechos de exportación con el próximo gobierno, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, CARSFE, emitió un comunicado y afirmó que no tolerará que se tome al campo como una caja de recaudación. Al respecto, la entidad indicó, resulta doloroso que con rapidez que se piense en recaudar más, no se tenga el mismo interés en asistir a la producción cuando enfrenta inclemencias climáticas, sequías, inundaciones, señalaron en un comunicado en el que también calificaron como insensato continuar con la idea de las nuevas autoridades de seguir aumentando impuestos. Por último, los dirigentes admitieron que la incertidumbre genera un mayor desaliento, frenando las inversiones en un sector que anualmente es el que más invierte, genera y aporta riqueza para el país. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las ventas de carne bovina enfriada y congelada acumuladas a septiembre ya son superiores a todo el año 2018, lo que significa un récord para la cadena. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que las exportaciones de carne bovina enfriada y congelada del periodo que se extiende entre enero y septiembre de 2019 alcanzaron por primera vez los 2.000 millones de dólares. En tanto, el volumen acumulado es de 572.115 toneladas reses con huesos para los primeros 9 meses de este año, resultando que también supera el registro en 2018. En septiembre se exportaron 80.613 toneladas equivalentes a res con hueso a un valor promedio de $3.699 la tonelada, guarismo levemente mayor en la comparación intermensual. El Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe confirmó que el área implantada se ubicó en el orden de las 98.000 hectáreas en maíz. La siembra llegó a su finalización con muy pocos lotes implantados en el periodo, no alcanzándose las intenciones de siembras estimadas en el inicio de la campaña, que fueron de unas 98.500 hectáreas. Así, el área lograda en la campaña 2019-2020 fue de 98.000 hectáreas, un 10,11% superior a la superficie sembrada en el ciclo anterior. Particularmente, dicho aumento se concretó en los departamentos del centro y sur del área de estudios que venían reflejando este incremento en las últimas campañas, marcando una rotación en cultivos y manejo más adecuado de los sistemas productivos, indicaron los expertos de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Los diferentes contextos ambientales de los últimos 10 días ofrecieron óptimas condiciones para un buen crecimiento, desarrollo y logro de un muy buen stand de plantas por unidad de superficie sin inconvenientes. En tanto, los especialistas informaron que el estado sanitario detectado fue bueno, sin manifestaciones de ataques de enfermedades ni de plagas. Merecido. Y venga la música, maestro. ¡A pasión, venga! Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que no he puesto en. Cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti. ¡Pasión Vega! Aplausos para ella, muchas gracias. Agenda el teléfono y llamanos de morteros o de localidades vecinas. 3562 405440. Argentina busca sumar nuevas plantas lácteas que exporten su producción a Malasia, además de explorar la posibilidad de abrir un mercado de carne bovina. Para eso concluyó una visita con representantes del Departamento de Servicios Veterinarios que auditaron el sistema de control de inocuidad del SENASA con el objetivo de habilitar nuevos establecimientos y verificar in situ cómo trabajan los frigoríficos. Acompañado por profesionales del SENASA, la comitiva de Malasia recorrió 4 establecimientos industrializadores de lácteos y 1 de carnes bovinas ubicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. También visitó el Laboratorio Nacional de Referencia Internacional del SENASA, ubicado en Martínez, donde conocieron las instalaciones y los procedimientos que se realizan en los análisis de control de inocuidad. Los auditores del país asiático adelantaron que Argentina cumple con los requisitos que exige Malasia, tanto en lo referido a la elaboración de lácteos como lo de carne bovina, explicó Gustavo Soto Kraus, director de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Animal del SENASA. Asimismo, el funcionario argentino agregó que en el caso de la carne bovina deben evaluar más documentación e información para avanzar luego en acordar con el SENASA el protocolo que permita la exportación del producto. Respecto de la verificación del sistema de control en elaboración de carne, los auditores vieron el ciclo de inspección que aplica el SENASA en toda la cadena bovina, en laboratorios, en plantas de faena, certificación y control de residuos. Resta que las autoridades sanitarias de Malasia envíen su informe final sobre los establecimientos lácteos auditados con el fin de sumarlos al listado de plantas habilitadas para exportar su producción. Ambos países continuarán avanzando en los próximos meses en la apertura de las exportaciones de carne bovina y menudencias, teniendo en cuenta el rito musulmán halal. El SENASA aprobó el Plan Nacional de Control y la Erradicación de Brucelosis Bovinas. De esta manera, los propietarios van a tener que realizar todo un sistema de información relacionado a esta actividad, donde se aprueba el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis. La normativa lleva la firma del presidente del SENASA, Ricardo Negri, y se va a poner en vigencia en 60 días, derogando la resolución anterior que reglaba la estrategia implementada hasta ahora. El SENASA, con esta nueva estrategia, requiere que los propietarios de los rodeos donde se realizan las actividades de reproducción en bovinos efectúen con su veterinario acreditado el programa de brucelosis bovina, es una determinada obligatoriedad de estatus sanitarios de brucelosis, por la que se preguntan qué es la DOES. La misma consiste en un diagnóstico serológico a la totalidad de los animales susceptibles del establecimiento. Si la totalidad de las nuevas muestras resultan negativas, el establecimiento, solo con un diagnóstico, obtendrá el estatus de establecimiento libre de brucelosis bovina, el cual deberá ser mantenido anualmente por una muestra parcial de los animales. Esto facilita alcanzar y mantener el estatus del libre del establecimiento, que además podrán movilizar en animales sin necesidad de diagnósticos previos. Aseguran que el plazo establecido para cumplir con la DOES es de 2 años. No obstante, se solicita a todos los productores realizar esta determinación de estatus a la mayor brevedad posible para poder avanzar con la identificación de precios o de predios, mejor dicho, con o sin infección, y acelerar el proceso de lucha contra la enfermedad. Thank you. presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Darío Chiesa, se refirió en las últimas horas a la polémica que crece en relación al medio ambiente y la producción agropecuaria justo después de la huelga de jóvenes contra el cambio climático. Las declaraciones de Marcelo Tinelli y Isabel Glifosato y las manifestaciones de veganos en relación a la ingesta de carne en defensa de las gallinas. Hay que evitar la grieta ambiental, remarcó Chiesa, y advirtió que hay que trabajar de manera conjunta entre todos los sectores con base en la ciencia y la tecnología y no en las doctrinas. Para el dirigente rural, el debate lo abrió un sector denominado verde o conservacionista que pretende instalar el rechazo a la producción, aunque sea sustentable, y remarcó que en la actualidad ya existen normas de buenas prácticas agrícolas en las provincias para avanzar en ese sentido. ¡Se va la primera! Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas. Por la costa del Salado, tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor, en el baile buscarás. Por eso, campo de Dios, te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Con un bombo sonador, un violín sentimental y un cieguito al encordado, el baile va a comenzar. Así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Y se va la segunda. Ay, Telesfora Castillo, tus ojos no tienen brillo, van perdido por el monte o buscando el horizonte. Reza baile del querer, con su música llamó. Pie desnudo bajo el sol, la Telecita llegó. Tu esperanza se perdió, dele bailar y bailar. Lleva tu pecho un dolor, pero no sabes llorar. Y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró. Y así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. La base, y este sábado 16 siga a pedido el show de Caniche. Porque yo en el amor soy un idiota. Todo lo nuevo y sus éxitos de siempre. Marcos Castelló y su banda en una noche única. Humíllame, dime que no vales nada, que tu mundo ha sido yo. Vení temprano, descuentos en la bebida de 1 a 2, 30 horas. Anotate para Cole de San Guillermo y Suardi. Por hecho, que aquí todo se paga. Sábado 16, Caniche en La Base, cerrando una noche única. Y vos tenés que estar, y vamos por mucho más. Sin barreras. De lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por La Base. Morteros. Agenda el teléfono y participa con tu opinión. 3562-405440. Mariano Fullana, Sonidos e Iluminación de Eventos, te informa que dispone el alquiler de escenarios. Además del sonido, grupos electrógenos para tu evento. Escenario de todas las medidas, con y sin techos. Llámanos 03562 1561 9202 o al 03562 425958. Sonido e iluminación de todo tipo de fiestas. Mariano Fullana. Los combustibles se incrementaron desde las 0 hora de este jueves en un 5%, así lo confirmó el presidente de la Federación de Expendedores de Combustible FECAC, Gabriel Bornodoroni, quien según señaló la suba se produjo debido a la finalización del DNU que oportunamente anunció el Gobierno Nacional determinando el congelamiento de precios de los combustibles por 90 días a partir del pasado 14 de agosto. Según estimaciones de la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina, el atraso en los precios se ubica en torno al 18%. Cabe recordar que a principio de mes el gobierno había autorizado un incremento del 5% en los precios de las naftas y el gasoil, como venían reclamando las petroleras, por lo que virtualmente había finalizado en esta oportunidad el congelamiento. En tanto, se espera que haya otra suba de precios en los surtidores a partir del 1 de diciembre próximo, en función de que se ajustará el impuesto a los combustibles, según explicó Bornodoroni, y es probable que ese aumento en la carga impositiva venga acompañada por la actualización de las petroleras. En cuanto a todo esto, van variando los precios de acuerdo a la ubicación geográfica y, como siempre, la gente que vive en torno a la capital federal paga precios menores que quienes vivimos en la distinta geografía nacional, pero bueno, esto es histórico, tiene que ver con la construcción del país entre unitarios y federales, que sigue siendo de la misma manera y más aún con gobiernos de esta naturaleza que profundizan esas divisiones, esas grietas, donde quienes viven en el exterior de la Argentina, que son los porteños, siempre tienen mayores beneficios que quienes vivimos en los distintos espacios de la geografía argentina. Un hombre asesinó de un balazo en el cuello a su esposa y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió durante la jornada de ayer en la localidad de Belleville, donde Analía Rodríguez, de 42 años, estaba en la casa de la hija de ambos cuando Juan Carlos Oviedo, de 56 años, le disparó quitándole la vida. Mientras la policía científica trabajaba en la investigación del crimen, según Nicolás Gambini, fiscal a cargo de la causa, la pareja se había separado desde hacía un tiempo, razón por la cual Rodríguez estaba viviendo en la casa de su hija en la ciudad cabecera del departamento Unión. Gambini afirmó que el hecho se encuadra en un caso de femicidio seguido de suicidio. Con el femicidio de Analía suman 17 las mujeres asesinadas en lo que va del año 2019 en la provincia de Córdoba. Si sos víctima de la violencia de género o conoces a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podrás dirigirte al Polo Integral de la Mujer en la ciudad de Córdoba, sobre calle Entre Ríos 680, o bien llamar al teléfono 0800 888 9898. La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor acató la conciliación obligatoria que declaró el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, por lo que no habrá paro de interurbanos en Córdoba. Lo confirmó este miércoles Claudio Luna, secretario gremial de AOITA, tras la reunión del gremio con los empresarios en el Ministerio. Ingresó la notificación fehaciente de la conciliación y, por ser un imperativo legal, vamos a acatar. Seguiremos discutiendo en el marco de la misma, apuntó. El dirigente afirmó que el resultado de la reunión fue totalmente negativo porque los empresarios dicen que están imposibilitados de hacer cualquier tipo de oferta. Previamente, el jefe de la agencia territorial que pertenece al ministerio, Mariano Kutel, había anticipado que el gremio iba a acatar la medida. Hay una postura positiva de parte del sindicato. Que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera de... noche un baño de luna. Te invito a pasearme la mano y hablar de lo nuestro. Te ofrezco mi mano y mi pecho, te ofrezco mi vida de nuevo. Te invito a olvidar el pasado y hacer otro intento. La noche está radiante, seductora, y esa luna es nuestro cómplice. Y quédate en mi vida para siempre. Para siempre. Para siempre. Te invito a tomar. Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras. Seguimos recorriendo la mañana, recordándoles las vías de comunicación para el envío de WhatsApp, 3562-619202 o 410-481, y si no, a través del Facebook, la base, la Radio FM 93.7 o Instagram, Radio FM La Base. Estas son nuestras vías de comunicación para que ustedes envíen los mensajes que consideren conveniente o que quieran contarnos. Vamos a estar también, a partir de los mensajes que nos han enviado, tratando de comunicarnos con la gente, con los trabajadores de Ribeiro, que están viviendo por estas horas un difícil momento, porque ayer se enteraron de que la empresa cierra su sucursal en Morteros con un cartelito que dice: a partir de la fecha esta sucursal permanecerá cerrada, pueden seguir comprando en nuestra sucursal o a través de una serie de datos que dan, donde dice que el último ejercicio de la cadena de electrodomésticos cerró con una pérdida de 1.300 millones, a los 9 empleados de la sucursal les deben los sueldos de septiembre, octubre, el bono y una cuota del aguinaldo. Ayer, cerca de las 7 de la tarde, se acercó allí al local un gerente regional de Ribeiro con la desafortunada noticia del cierre de la sucursal Morteros. Inmediatamente procedieron a empapelar la vidriera, apagaron las luces, cerraron las puertas y bajaron las rejas. Los representantes del gremio de empleados de comercio y junto a la abogada Graciela Cravero mantenían una reunión con la firma Ribeiro, pero hasta ahora no tienen ninguna noticia. Los empleados, por supuesto, preocupados por la situación, están al aguardo de las novedades. Imagínense, se quedan sin trabajo hace 2 meses que no cobran su sueldo. La gente de Ribeiro dice que ellos acumulan una caída interanual del 51%, pero por otro lado se sabe que la empresa ya venía diciendo desde hacía mucho tiempo y exigiéndole a los empleados de que si no votaban a Macri, si no ganaba Macri, ellos se iban a quedar sin trabajo, y en realidad está cumpliendo con aquella amenaza donde evidentemente no se trata del cierre definitivo de la empresa, sino de un cambio estructural de estas empresas que cada vez que llegan a una ciudad como la nuestra, todo el mundo la aplaude como que llega la panacea, pero lo único que hacen es venir a llevarse el dinero de la ciudad, generar 7 u 8 puestos de trabajo, cuando el negocio no les cierra de acuerdo a lo que ellos pretenden. Hacen lo que hizo Ribeiro: llegaron a las 7 de la tarde, le dijeron a los trabajadores: muchachos, mañana no vengan más porque cerramos, arréglense, es un problema de ustedes lo que van a hacer. No les importa absolutamente nada de nada de lo que acontezca con las familias, no tienen ningún corazón de humanidad, y lo único que hacen es seguir embolsillando, seguir acumulando, seguir llevándose el dinero de los morterenses y de la gente de esta región, porque a los trabajadores, a quienes le deben, no les pagan. Pero si usted no paga la cuota que tenía, van a venir, le van a embargar y le van a llevar hasta las ganas de comer. Y para pagar se tiene que dirigir a un teléfono de la capital federal, es decir, tiene que ir a Buenos Aires a arreglar el tema. Así que es para que lo tengan en cuenta, para que evalúen, para que analicen a la hora de comprar. Si no, conviene siempre comprar en los negocios locales antes que comprarle a estos piratas que vienen de afuera a llevarse el producido del esfuerzo de los habitantes de una ciudad y de una región. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. ¡Opa! Golpe contra Evo Morales se consolida en Bolivia, donde reprimieron a la presidenta del Senado, a la masista Ángela Salvatierra. Así, de esa manera, crece el levantamiento en el Alto y desde México Evo Morales llama a la pacificación. Bienvenidos a la dictadura, dijo una señora mientras corría de los gases lacrimógenos, las motos, las camionetas con jóvenes detenidos y las tanquetas militares. La escena sucedió en el centro de la ciudad de La Paz, en horas de la tarde, luego de que hubieran reprimido a la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y la autoproclamada presidenta Jeanine Añez hubiera nombrado una nueva cúpula militar. Los acontecimientos suceden a una velocidad vertiginosa en Bolivia. El bloque que lleva adelante el golpe de Estado tiene una serie de pasos que cumplir y los lleva adelante. La autoproclamación de Añez, evangelio en mano, y con la banda tricolor puesta por la Fuerza Armada Boliviana, fue una de ellas. Este miércoles sucedió el siguiente, el de ficcionar el gobierno, es decir, ponerse en posición de dar órdenes. Esos pasos tienen una paradoja. Mientras intentan ver que existe un nuevo gobierno apegado a las leyes, la forma anticonstitucional en lo que hacen evidencia la dimensión del golpe de Estado. No solamente para analistas, partidos y diplomáticos, sino para una parte de la población que ve en la autoproclamación un hecho imposible de justificar democráticamente. El grupo de Puebla alerta que un consejo de juristas que incluye a Baltasar Garzón denuncia que buscan prohibir la participación de Evo Morales y su partido en las próximas elecciones. El golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales dejó a Bolivia en una situación de extrema fragilidad. Ante la persecución de miembros y funcionarios del depuesto gobierno, el grupo de Puebla puso en acción su Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia, integrado por Baltasar Garzón y el argentino Damián Loretti, entre otros juristas de renombre. El Consejo le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga en Bolivia. Denunciaron que se está buscando proscribir la participación de Evo Morales y su partido en las próximas elecciones. También pidieron que se termine con las detenciones ilegales. Este Consejo tiene por finalidad estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política. En busca de ese objetivo y ante la grave situación que enfrenta Bolivia, decidieron pedir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que tome una serie de medidas cautelares con carácter de urgente. Precisamente en relación a esto, todos los bloques, salvo el de Cambiemos, repudiaron en el Congreso de la Nación el golpe en Bolivia. Después de 5 horas de debate, el texto de Frente de Todos que condena el golpe de Estado en el país vecino fue aprobado por un amplio arco de legisladores. Solo los representantes del gobierno se abstuvieron de acompañar el texto e impidieron la unanimidad. La Cámara de Diputados aprobó con voto a mano alzada el proyecto de declaración que repudia el golpe de Estado en Bolivia que presentó el Frente de Todos. Lo acompañó el resto de la oposición frente a la cerrada posición de Cambiemos, que se abstuvo. Las casi 5 horas de debate dejaron expuestas las dos posturas que impidieron que haya un pronunciamiento unánime de la Cámara Baja para condenar la interrupción democrática en el país vecino cuando las Fuerzas Armadas forzaron la renuncia del presidente Evo Morales. Desde todo el arco opositor se lo definió como golpe de Estado. La bancada oficialista de Cambiemos, alineada con la postura negacionista del presidente Mauricio Macri y el canciller Jorge Fauré, esquivó un pronunciamiento similar y calificó lo ocurrido como un ataque al sistema democrático. Fundamentaron su postura en las denuncias del fraude electoral y la gula de poder del presidente de puesto. Linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba. Como si nada, ella se preparó. Se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba. Como si nada. Se le olvida la pena y el sufrimiento del novio, la quiso llorar, mató su sentimiento. Prometió palabras que se fueron con el viento. Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento. Y ella hace lo que quiera. Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras. Seguimos recorriendo nuestra propuesta, reiterando que nuestras vías de comunicación son para el envío de WhatsApp 3562-619202 o 410-481 vía Facebook La Base Radio FM 93.7 o vía Instagram Radio FM La Base. Estas son nuestras vías de comunicación para que ustedes puedan enviar mensajes, pedir temas, opinar sobre lo que estamos planteando, que es todo lo que tiene que ver con la circulación de motos en las calles de la ciudad. para que nos cuenten qué es lo que ocurre en los distintos sectores, como así también para que nos envíen su sugerencia, su opinión en cuanto a qué es lo que se debería hacer para solucionar la problemática. Maestros mexicanos van a visitar una escuela rural en Ataliva, en la zona sur de la zona rural de Ataliva, y esto es posible en el marco de un proyecto de intercambio epistolar vía mail que sostienen desde hace un tiempo instituciones educativas de ambos países, coordinado por la Universidad Nacional de Luján y el Centro Educativo Narciso Balsols de México. La escuela rural número 199 General San Martín va a recibir el próximo martes 19 de noviembre la visita de José Leal, Ana Delia Mejía Orozco y Alicia Aguilar, quienes forman parte de una delegación que vendrán al país de 11 maestros del estado de Querétaro, en México. Esto es posible en el marco de un proyecto de intercambio epistolar vía mail que sostienen desde hace un tiempo instituciones educativas de ambos países, y tiene el propósito de establecer un diálogo a distancia acerca de libros, hechos, costumbres, juegos, entre otras cosas, propias de cada grupo y país, que permitan a los estudiantes el conocimiento mutuo de otras culturas. El martes en la escuela tendrá lugar un diálogo abierto acerca del país y la localidad de origen de los visitantes y sus grupos de alumnos y la contraparte local argentina. También se hablará sobre textos compartidos de Ángeles, Durini y Francisco Hinojosa, con lecturas a cargo del maestro José Leal, más lectura de autores nacionales, intercambio de obsequios elaborado por los alumnos y degustación de dulces típicos, para cerrar compartiendo una comida grupal que incluye invitados, tanto a padres de los estudiantes de la escuela rural como docentes y estudiantes de la escuela 6162 de Galisteo, que fueron parte de este emprendimiento educativo. Recordaron los lazos entre Rafaela y Fozzano. Fue en un acto realizado en la Plaza de Fozzano. La Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela, conjuntamente con el Coro Piemontés, Piemont Antelcheur y público en general, llevaron a cabo el descubrimiento de la placa colocada junto al árbol de la Hermandad en la Plaza de Fozzano, recordando los lazos con Fozzano Italia. Desde la asociación agradecieron a todos los partícipes de la ceremonia de descubrimiento, así como también invitaron a los ciudadanos a acercarse a ese lugar. A partir de investigaciones de historiadores de Rafaela, arribaron a la conclusión de que la gran mayoría de los primeros inmigrantes italianos provenían de una región específica de la zona del Piamonte. Luego del hermanamiento entre Rafaela y Sigmund Ringford en 1981, se comenzó a plantear la necesidad de generar un hermanamiento con alguna ciudad de Piamonte, con la cual seguramente se encontraría infinidad de puntos comunes a lo largo más de un siglo de historia. Las entidades italianas, sobre todo la Escuela Dante Alighieri, se pusieron a trabajar a tal efecto y lograron tomar contacto con las autoridades de la ciudad de Fozzano, quienes mostraron un gran entusiasmo ante la propuesta. Era el año 1996 y comenzaba a articularse el encuentro de las dos ciudades unidas por una historia en común. El hermanamiento oficial fue el 24 de octubre de 1996, cuando el primer contingente fozanense visitó la ciudad de Rafaela. En junio de 1997, una delegación de la ciudad santafesina visitó a la ciudad hermana, donde se ratificó el acto de hermandad y se firmaron diferentes convenios de cooperación que generaron un marco propicio para entablar una agenda de trabajo común entre ambas ciudades. Chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor, que crecían. 12 años cumpliría, de la escuela no volvía, preocupada se la ve a mamá. Saludamos a Eladio Fernández, que desde Altagracia nos está saludando y nos está escuchando vía, bueno, no sé si internet o vía a través de su celular, pero le decimos muchas gracias y le enviamos un cálido abrazo desde aquí a este ex San Guillermino radicado en Altagracia y que nos está escuchando, que nos está siguiendo, así que un placer. Como así también le recordamos de que nuestras vías de comunicación son el 3562-619-202 y 410-481, sino vía Facebook La Base Radio FM 93.7 y en Instagram Radio FM La Base. Yes. que me niego a perderte. Jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Sin barreras, sin barreras. Seguimos con la actualidad informativa de todo el acontecer, en este caso de la región o de la provincia de Santa Fe, porque hay una polémica sobre la defensa pública que quieren que los imputados por abuso infantil presencien la cámara Gesell. El planteo se basa en el derecho denunciado a tener acceso en tiempo real a la información que pesa en su contra, a través de la Fiscalía, la Subsecretaría de Niñez y el Colegio de Psicólogos, que se oponen férreamente. Una niña de 14 años expresó situaciones de abuso infantil y maltrato por parte de su papá y un vecino durante años. Se lo contó a su mamá y radicaron la denuncia. Pero al detectarse la extrema situación de vulnerabilidad de la niña, tomó intervención la Subsecretaría de la Niñez y quedó a resguardo del Estado. La fiscal de la Unidad de Género Familiar y Sexual, Alejandra del Río Ayala, solicitó la realización urgente de la cámara Gesell, que fue fijada para el último 11 de noviembre, pero la realización de la prueba entró en crisis ante ciertos requisitos exigidos por la defensa pública. La defensora pública, Silvina Corbalán, solicitó que los imputados puedan presenciar la entrevista de la niña en la cámara Gesell, a través de dispositivos tecnológicos y desde algún espacio físico en el Palacio de Tribunales, que no sea la retrocámara de la sala donde se realiza la medida. Corbalán también rechazó que el equipo de profesionales que realice el anticipo jurisdiccional de prueba sea el del Palacio de Investigaciones y reclamó por la participación de un equipo multidisciplinario dispuesto en la ley. Ninguna de las dos solicitudes de la defensora se pudo cubrir. La Oficina de Gestión Judicial respondió a la solicitud enviada por el defensor regional Leandro Miró que actualmente el Poder Judicial no cuenta con espacio físico ni dispositivos tecnológicos que permitan la presencia de los imputados en tribunales mientras se realiza la cámara Gesell. El equipo multidisciplinario de la Corte, que actualmente está en actividad, trabaja en la justicia de menores y no interviene en las cámaras Gesell solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación. Al mismo tiempo, la Unidad Fiscal de Jefas solicitó la intervención del Colegio de Psicólogos y de la Subsecretaría de Niñez para que expresen su opinión sobre el pedido de la defensa. El colegio emitió una dura respuesta firmada por el presidente Mónica Ney. Estas cuestiones fueron expuestas en una audiencia multipropósito celebrada en la Sala 3 del subsuelo de tribunales ante el juez Rodolfo Mingarini. En la audiencia, la fiscal sostuvo la respuesta recibida por parte de Ney. Allí la psicóloga recordaba que ya en 2016 se expidieron sobre este tema cuando se estaba trabajando en las modificaciones para el protocolo de abordaje integral en casos de abuso infantil. Unánimemente acordaron, con el resto de las entidades consultadas, que permitir la presencia del imputado en la entrevista de declaración testimonial en la cámara Gesell, ya sea en la retrocámara o en el recinto distinto en el mismo inmueble, era incorrecto e impropio, estando el derecho de defensa suficientemente garantizada por la presencia del defensor, detalla la respuesta de Neil. Para la psicóloga está claro que el interés superior del niño implica que cuando exista conflicto entre sus derechos e intereses del imputado igualmente legítimos, prevalecerán los primeros, y agregó que la presencia del imputado claramente vulnera los derechos del niño, haciendo más profunda la disparidad de poder existente entre cualquier niño con un adulto. La fiscal del Río Ayala precisó en la audiencia multipropósito convocada para dirimir esta cuestión que cuando se hace referencia a la presencia del imputado es en sentido amplio, ya sea que éste, en la retrocámara o en otro espacio físico, el niño tiene derecho a saberlo. En la audiencia estuvo presente la subsecretaria de Niñez, Mónica Barroso, quien ya había anticipado su repudio a la posibilidad de que la víctima de los abusos declare con la presencia del imputado. Pero no solo eso, sino que además el Colegio de Psicólogos también advierte el riesgo de sanción a sus profesionales que admitan realizar la medida con la presencia del imputado. Esta posibilidad deja al psicólogo interviniente en una situación muy difícil, ya que éticamente no correspondería que aceptara realizar la cámara Gesell en una situación en la que su colegio y los expertos en general se han expedido en el sentido de que atenta contra la integridad física del niño que ha sido objeto de abuso, expresa la respuesta otorgada por la presidenta. Los expertos advierten que la presencia del imputado durante la cámara Gesell atenta contra la integridad física y psíquica del niño que ha sido objeto de abuso. Al momento de resolver, el juez Mingarini dispuso que la entrevista de la niña se realice tal cual estaba prevista, a pesar de los planteos de la defensa, pero la resolución del magistrado dejó abierta la puerta a posibles futuros planteos para el juez. Cuando se disponga de los elementos tecnológicos y el espacio físico, se podrá volver a discutir este asunto. ¿Con qué libro se educó esta vez? Agenda el teléfono y llamanos de Morteros o de localidades vecinas. 3562-405440. Seguimos recorriendo Sin Barreras. Hay una reflexión interesante que ha escrito Juan Manuel Otero, el popular Juanchi, sobre toda esta mega estafa de Altos de Chipión, que la tituló Cuando la realidad duele. ¿Por qué le duele tanto a gran parte de la sociedad de nuestra zona la estafa de la gente buena, del chico agradable y de la familia trabajadora? ¿Será porque pega justo debajo de la línea de flotación, donde se esconden los egoísmos más atroces y crueles de nuestra enferma sociedad del interior profundo de Argentina? ¿Donde es de buena gente aplaudir si un gringo se hace una casa de millones de dólares, anda en autos que valen millones de pesos y trata de negro de mierda vago si un trabajador no puede pagar la luz y se la cortan, o no puede siquiera tener cordón cuneta en su humilde casita porque no llega a pagar las mejoras? Por el simple hecho de que o come o paga el ripio. Este procedimiento y el encarcelamiento de toda esta gente bien debería alegrarnos. Deberíamos todos y todas estar compartiéndolo en las redes como se compartió en su momento los bolsos de López. ¿Por qué? Es el ejemplo de una justicia que está trabajando rápido y bien, y deberíamos todos estar hablando de esto en voz alta, orgullosos. En cambio, veo un mirar para otro lado, el cómo hacer que no pasa nada. Los veo a muchos y muchas hablando en voz baja de algo que los avergüenza. Como que tenemos en la familia un hijo violador o una hija ejerciendo la prostitución. Yo estoy feliz, muy feliz que la justicia sea ciega y no me veo reflejado en ninguno de estos estafadores. Tal vez muchos se vean en espejos imaginarios en ellos. Por eso el silencio, por eso el no querer ver que vivimos todos revolcados en el mismo barro, para no decir mierda. Como dice el tango, un aplauso para el asador y que pase el que sigue. Gracias, Juan Manuel Otero. Se acaban los precios esenciales y habrá fuertes subas en alimentos y combustibles. El programa para contener los precios expira hoy y habrá subas del 13% hasta enero. Además, ya expiró el decreto que congelaba combustibles que subieron un 5% ahora y otro 10% en diciembre. El índice de precios que miden los gremios arrojó un aumento del 4,1% para octubre. El dato oficial de inflación del mes de octubre se va a conocer hoy. En septiembre la suba de precios había sido del 5,9%, la más alta en lo que va del año. El salto reflejó parcialmente el impacto de la fuerte devaluación de la moneda posterior a las PASO. Según el estudio realizado por el Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana, que oficia de Observatorio de Precios para la CGT y la CTA, la inflación en octubre fue del 4,1%, algo que estaría reflejando una leve desaceleración. Sin embargo, este dato también es el resultado de la vigencia del decreto que el gobierno resolvió el 15 de agosto y mediante el cual se congelaron las subas de combustible durante 90 días a contramano de la política de dolarización y liberalización promovida desde la asunción de Cambiemos. Ese periodo expiró y se esperan subas de hasta 5% desde hoy, decía la nota, y una nueva actualización para los primeros días de diciembre que, según fuentes de la Confederación de entidades del comercio de hidrocarburos, podría llegar a sumar hasta un 10%. Los combustibles no impactan solo en el bolsillo de los automovilistas, sino en toda la cadena de formación de precios por ser insumos necesarios para la producción y el transporte de bienes. La base, y este sábado 16 llega a pedido el show de Caniche. Porque yo en el amor todo lo nuevo y sus éxitos de siempre. Marcos Castelló y su banda en una noche única. Humíllame, dime que no vales nada, que tu mundo ha sido yo. Vení temprano, descuentos en la bebida de 1 a 2, 30 horas. Anotate para Cole de San Guillermo y Suardi. Por hecho, que aquí todo se paga. Sábado 16, Caniche en La Base, cerrando una noche única. Y vos tenés que estar, y vamos por mucho más. ¡Poneme cuarteto! ¡Poneme cuarteto! ¡Aguante el cuarteto! Escúchalo de lunes a viernes, de 14 a 15 horas y de 20 a 21 horas por FM La Base 93.7, Morteros, Córdoba. ¡Aguante el cuarteto en tu radio! Sin barreras. De lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por La Base. Morteros. Agenda el teléfono y participa con tu opinión. 3562-405440. Además, las líneas de WhatsApp para comunicarse son 3562-619202 y 410-481. Además, lo puede hacer vía Facebook a La Base Radio FM 93.7 o en Instagram, Radio FM La Base. Esas son todas las vías de comunicación donde ustedes pueden enviar los mensajes que consideren conveniente, pedir su tema musical, como así también opinar acerca de lo que está ocurriendo con la circulación de las motos en los distintos sectores de la ciudad, en cada uno de los barrios, y enviar la sugerencia de lo que creen que se debería hacer para resolver la problemática. Y de paso, vamos leyendo un mensaje que hemos recibido del número 341, que dice: ¿qué ejemplo le damos a la niñez si es común ver adultos circulando en moto con niños y no son pocas las veces que llevan dos y tres hasta cuatro chicos con los riesgos que eso significa? Pero da risa cuando el papá o la mamá tiene casco y su pequeño hijo no tiene protección. Este es otro pésimo mensaje que le damos a los chicos, y nadie hace nada para controlar el riesgo en que los adultos ponen a los chicos. Este es un mensaje que recibíamos en relación justamente a lo que venimos convocando a lo largo de toda la semana, sobre lo que ocurre o lo que cada uno está visualizando que ocurre con la circulación en moto en cada una de las calles de la ciudad. Ayer fue el Día del Pensamiento Nacional. Esa fecha fue instituida en homenaje a Arturo Jauretch, intelectual, político y luchador incansable por un pensamiento propio, libre de una visión europea sobre nosotros mismos. El 13 de noviembre de 1901, nacía en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el político e intelectual Arturo Jauretch. El 26 de diciembre de 2003, el Poder Legislativo sancionaba la ley que promulgaba después del Ejecutivo Nacional el 29 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial el 6 de enero del 2004. A través de ella se instituía la fecha del nacimiento de ese argentino notable como Día del Pensamiento Nacional. Curiosamente, quien hizo de la defensa del pensamiento propio una causa murió un 25 de mayo de 1974. El historiador Norberto Galasso dice en el prólogo de Escritos Inéditos, el volumen 6 de su obra completa, publicada por Editorial Corregidor, que lo hizo de puro patriota. A 118 años de su nacimiento, su pensamiento sigue más vigente que nunca. Para comprobarlo, basta con abrir al azar cualquiera de sus libros, por ejemplo, el Manual de Sonceras Argentinas. Allí, en la soncera número 31, califica como tal una frase dicha por Avellaneda cuando fue presidente de la República Argentina. Mientras todos le aconsejaban que suspendiese el servicio de la deuda pública, Avellaneda dijo: hay 2 millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe en los mercados extranjeros. Cualquier parecido con la situación argentina de hoy no parece mera coincidencia. Sobre esa soncera, don Arturo comenta: podemos considerar indulgentemente la frase de Avellaneda en razón del momento en que se pronunció, apreciándola como recurso tal vez para conseguir más endeudamiento. Eso llevaría a un juicio sobre el personaje, sobre su gestión de gobierno, sobre lo acertado o desacertado de su política o sobre la verdadera situación del país en ese momento. Pero la frase se hace sacralizado y en su identificación con la bandera y el himno, como dijo Avellaneda, se consustancia con la existencia misma del país. Y aquí es donde es soncera y cumple la función de soncera. Si hay una característica distintiva de Jauretch, según lo señalan los historiadores y todos aquellos que por una razón u otra se acercaron a su vida, es que además de ser un intelectual, era también un hombre de acción dispuesto a defender con su propio cuerpo sus convicciones políticas. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 옵 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 옵 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 옵 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 옵 오빤 강남 스타일 Agenda el teléfono y llamanos de morteros o de localidades vecinas. 3562-405440. Sintoniza Aguante el Cuarteto. Alguien me ha dicho que la soledad por 93.7. La base. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. La base. Complejo Mortero. Por Benja es la campaña que se está llevando adelante porque el pequeño necesita ayuda para un tratamiento oncológico en Barcelona. Una luz de esperanza se abre para Benjamín en España. El pequeño hace más de un año lucha contra el cáncer y ahora necesita viajar a Barcelona para erradicar completamente el tumor. Su familia y amigos lanzaron una campaña solidaria para colaborar con su tratamiento oncológico. Benja tiene 4 años, es el menor de 3 hermanos, vive en San Francisco y tiene un tumor neuroblastoma. Junto a Eliana, su mamá, y Julián, su papá, hace ya más de un año que transitan los pasillos de clínica y sanatorios de Córdoba para combatir su cáncer. El tumor neuroblastoma está alojado en la zona sacra. Su primer síntoma fue ataxia, falta de control en manos y pie, y luego de varios estudios lograron dar con el peor diagnóstico. Benja tenía cáncer y había que someterlo bajo tratamiento. Durante más de un año fue sometido a 2 cirugías de reducción, 8 ciclos de quimioterapia, un autotrasplante de médula ósea, sesión de radioterapia y ciclos de medicación por boca. El pequeño toleró cada etapa de tratamiento con gran valentía y aún así todavía tiene cáncer en su cuerpo. Sucede que el 10% del tumor que permanece en su cuerpo está envuelto en la arteria ilíaca y en la Argentina no hay tratamiento disponible para este caso. Su familia no se quedó con eso e investigando dio con el Hospital Materno Infantil San John Deut de Barcelona y desde allí aseguran que podrán atacar su tumor con un 80% de probabilidades de éxito. Por ello, la familia y médicos se encuentran reuniendo material como historia clínica, estudio y demás trámites para prepararse para el viaje. Este tratamiento en España pudo sanarlo totalmente y por eso su familia y amigos lanzaron un bono solidario para ayudar con su tratamiento oncológico y resolver los gastos del viaje. ¿Cómo ayudarlo para afrontar todos los gastos que se vendrán si el viaje finalmente se concreta? Su familia está lanzando un bono solidario para colaborar con 100, 200 o 300 pesos. Quien quiera adquirirlos puede comunicarse a los teléfonos 3564-301-341, que es el de Liana, o al 514-282, siempre con la característica 3564, que es el de Julián, su papá. Además, se abrió una cuenta bancaria con el alias Todos por Benja del Banco Santander para recibir donaciones. Nuestra luz de esperanza está en Barcelona, expresa su mamá con mucha entereza, seguramente inspirada y movida por la fuerza que el pequeño Benjamín viene demostrando a través de esta dura enfermedad. Reiteramos, todos aquellos que quieran realizar una donación, que quieran hacer un aporte para reunir los fondos necesarios para que Benja pueda ser tratado en Barcelona, pueden hacer un depósito en el Banco Santander, que aquí en Mortero, frente a la plaza, tiene una sucursal, donde con el solo hecho de poner el alias Todos por Benja pueden hacer la donación, y si no, llamando al teléfono, a los celulares 03564 15 301 341 o al 03564 15 514 282, y así pueden donar desde 100, 200, 300 pesos o lo que ustedes consideren para que este niñito pueda viajar a España y recibir su tratamiento. Sobre tu piel puse mi caricia mejor, puse mi ilusión también. Sobre tu piel hice la más dulce canción, hice de tu amor mi ley. Piel, puse mi caricia mejor, puse mi ilusión también. Sobre tu piel hice la más dulce canción, hice seré tu amor mi ley. Sobre tu piel castillos levanté, donde yo era el rey. Y ahora quien usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor ahora, pone el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer. Cantarás a encontrarme ahora, por la huella que yo dejé sobre tu piel. Sobre tu piel quise hacer la piel de los dos, pero nunca lo logré. Sobre tu piel una sombra nos envolvió y nos escondió el querer. Sobre tu piel castillos levanté, donde yo era el rey. Y ahora quien usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor ahora, pon el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hasta enloquecer. Cantarás a encontrarme ahora, por la huella que yo dejé sobre tu piel. Seguimos recibiendo mensajes a las líneas 3562-619-202 o al 410-481 en Instagram Radio FM La Base y en Facebook La Base Radio FM 93.7, que es a donde recibimos este mensaje que haciendo referencia a la mega estafa de la Mutual de Altos de Chipión y fundamentalmente a la noticia de la detención que dábamos ayer. Dice, lindos junto a mi pueblo querido, soy Rosita de Morteros. También tenemos otro mensaje que dice Lidia, son todos nenes de bien, mientras que Chichi dice, yo diría que son mafia. Estos son mensajes que hemos recibido vía Facebook a La Base Radio FM 93.7. Se arrepintió y no volverá a mentirte, pero el ladrón siempre es ladrón, y si lo hizo una vez, él volverá a herirte. Yo no sé su amor, de sus aventuras. Macri prepara una gira de despedida mientras crece la interna en Cambiemos. El presidente saliente visitará las provincias en las que ganó la última elección, la disputa por la conducción del futuro interbloque y la pata peronista que arma Pichetto son algunos de los temas que hoy por hoy se dan en el interior de Cambiemos. El presidente saliente, Mauricio Macri, dedicará los últimos 30 días que le quedan en el poder para proyectar su futuro político como principal antagonista del sucesor Alberto Fernández. La agenda que evalúan en La Rosada apunta a visitas oficiales en provincias de la zona centro del país, como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba e incluso Mendoza, donde su candidatura por la reelección obtuvo las mejores cosechas. La hoja de ruta para las despedidas locales todavía está en borrador, pero se intercalará con los intentos de Macri por incidir en el rediseño de Cambiemos con la institucionalización de una pata peronista que sería conducida por Miguel Pichetto. El primer desafío será evitar la ruptura de la coalición cuando transcurran los primeros meses fuera del poder. En lo inmediato se avecinan sesiones extraordinarias en el Congreso y el estreno del rol opositor. La arquitectura que aún el presidente pretende definir como presunto dueño del 40,3% obtenido el 27 de octubre, se plasmará dentro de la Cámara de Diputados, donde ya asomaron las primeras disputas entre macristas y radicales por la conducción del futuro interbloque. A partir de diciembre, será el único tinglado que ordenará la convivencia inestable de los socios. El encargado de blanquear la necesidad de sumar el pichetismo fue el senador y presidente del PRO, Humberto Schiavone. El misionero dijo que será necesario reformular la alianza con la incorporación importante de una pata peronista que lidera Pichetto. El titular del PRO no habló de reconocer una línea interna en el partido, sino dentro de Cambiemos. Pichetto está por terminar su último mandato como senador. Su mención también fue leída en Cambiemos como un mensaje al presidente saliente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, uno de los armadores de la alianza en 2015 y exponente de la pata peronista del PRO. Nunca tuvo reconocimiento orgánico por su identidad y sí tensiones con Macri y el jefe de gabinete saliente, Marcos Peña. La legislatura de Córdoba modificó la ley que previene la degradación y conservación de los suelos. La referida normativa tiene por objeto adecuar la legislación vigente en materia de conservación y prevención de la degradación de suelos a las funciones específicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dicho ministerio tiene entre sus competencias la de contribuir al máximo desarrollo sustentable de todos los sectores productivos de la provincia, con especial énfasis en la conservación de los recursos naturales y la viabilidad económica de las empresas agropecuarias, proponer políticas de uso, manejo y conservación de suelos, promover y establecer indicadores que permitan el uso eficiente de los recursos, agua y tierra, y coordinar los consorcios de conservación de los recursos naturales de la provincia. También el Pleno Legislativo aprobó el dictado de un curso provincial de guardavidas a través del IPEF, incorporándolo a la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba. Este curso tiene por objetivo instruir oficialmente a quienes llevan a cabo esta tarea que está directamente relacionada con la asistencia y salvataje de vidas humanas en natatorios, ríos y embalses de aguas naturales y artificiales de nuestra provincia, y con el objetivo de que se certifique idoneidad, preparación y responsabilidad que les atañe, el cual será a través de un certificado avalado por el Estado provincial. Por otro lado, la legislatura, en su sesión del día de ayer, al comienzo de la sesión, el Pleno Legislativo saludó a los taquígrafos por conmemorarse el Día del Taquígrafo Argentino. Además, se realizó un reconocimiento a la trayectoria del director y productor general del programa televisivo Caballos y Placeres, Norberto Beto Giordano, en el 15º aniversario de su puesta al aire. Por último, se acordó designar al abogado Daniel Antonio Baudaña como vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional en Río Cuarto. También designaron a la abogada Natacha Irina García como vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Cuarto, y asimismo se acordó designar al abogado Carlos Rolando Escudero para integrar la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores. Seguimos recorriendo la mañana, seguimos recibiendo mensajes vía WhatsApp al 3562-619-202 y al 410-481, como así también vía Facebook,

Agenda el teléfono y participa con tu opinión. 3562 405440. El director del proyecto Computadora Industrial Abierta va a disertar en la Universidad Nacional de Rafaela. Es una nueva actividad para el desarrollo tecnológico impulsado por esta universidad pública. Es abierto y gratuito y se va a llevar a cabo hoy a las 18:30 en el auditorio de la Escuela Técnica Guillermo Lehmann. La Universidad Nacional de Rafaela desarrolla durante todo el año una agenda de charlas, talleres y capacitaciones con especialistas de reconocida trayectoria sobre temáticas diversas del campo académico, tecnológico, social y productivo. En esta oportunidad, presenta esta charla abierta a la comunidad a cargo del doctor Ariel Lutenberg, director del proyecto Computadora Industrial Abierta Argentina y director de la especialización y maestría de sistemas embebidos de la UBA. La actividad es gratuita, dirigida a estudiantes, docentes y al público en general. El proyecto es uno de los más innovadores de vinculación académica a empresas que se desarrolla actualmente. Se trata de una plataforma abierta preparada para uso industrial que busca contribuir a la incorporación de tecnologías en las pymes para la generación de empleo y valor agregado. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo tecnológico nacional, darle visibilidad a la electrónica argentina y propiciar cambios estructurales en la forma en que se generan, comparten y utilizan los conocimientos en nuestro país. El doctor Lutenberg dirige el grupo de investigación en calidad y seguridad en las aplicaciones ferroviarias, donde en los últimos años se han generado desarrollos que redujeron importaciones por varios millones de dólares. Entre otras actividades, el equipo de profesionales de Lutenberg está trabajando con la Asociación Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Hablando de la Universidad Nacional de Rafaela, justamente en esta semana concluyó el ciclo de charlas Pensamiento Latinoamericano que llevó a cabo esta Casa de Altos Estudios en la ciudad de San Guillermo, así en el Centro Cultural, organizado por el Área de Cultura de la Municipalidad de San Guillermo, acá al cargo de Sonia Martina. Un importante suceso, y es para aplaudir y para destacar esta iniciativa de traer a personalidades, como es el caso de Oporto, para hablar del pensamiento nacional, para hablar de la historia de los pensadores que la Argentina tuvo para la construcción justamente del pensamiento nacional y latinoamericano, y de esa manera permitirnos a los habitantes de esta región tener acceso a un mayor conocimiento sobre todas estas temáticas que seguramente se van a seguir produciendo, que seguramente se van a seguir generando el próximo año a partir de un acuerdo que había logrado la municipalidad en épocas de Daniel Martina para generar en esa ciudad un polo de desarrollo educativo, y en ese sentido están trabajando con el ISPI Santa Catalina de Siena para la articulación de las carreras que tiene esa entidad educativa, como es la carrera fundamentalmente de lechería, y con ese criterio ir avanzando hacia adelante para el desarrollo de alguna carrera de nivel universitario allí en la ciudad de San Guillermo. Everyone considered him the coward of the county. Never stood one single time to prove the county wrong. His mama called him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. Now he was only 10 years old when his daddy died in prison, and I took care of Tommy 'cause he was my brother's son. Así, de esta manera, con Kenny Roger le vamos poniendo punto final a esta propuesta, con el firme propósito de volvernos a reencontrar a partir de las 9 aquí en la 93.7. Los esperamos a la hora 11 para seguir recorriendo sin barreras toda la actualidad del acontecer en todos los ámbitos.